haz la diferencia. Sintoniza Radio El Patrón 95.7. Anótalo, memorízalo, grábalo en tu mente. Radio El Patrón 95.7. Autoridad en Huayno. Radio El Patrón 95.7. Porque somos tan peruanos, amamos y difundimos lo nuestro. Perú, señores. Estamos orgullosos de ser la radio Huayno del Perú. Sí. Orgullosos de tocar las 24 horas lo mejor de nuestra identidad musical. Desde San Miguel, Cajamarca, somos Radio El Patrón, autoridad en Huayno. El Patrón 95.7, certificada como la radio del Huayno en el Perú. Esta es la radio del Huayno, El Patrón 95.7. 11:44. Esta es la radio del Huayno, El Patrón 95.7. Al principio de mis amores, tiernamente me acariciabas. Al principio de mis amores, tiernamente me acariciabas. Y con eso aparentabas un cariño sin igual. Y con eso aparentabas. Noventa y cinco punto siete. Radio El Patrón, la radio más escuchada de San Miguel. Esta es es la radio del Huayno, el patrón 95.7. Cuando yo te miro, me perces sujeta. Cuando yo te miro, me perces sujeta. Mejor me retiro, que tendrás sujeta. Mejor me retiro, que tendrás sujeta. Por un silbo que te da, por un silbo que te da, me pegaste con tu rueca. Es mi compromiso, besar tu boquita, es mi compromiso. Como ves, blanquita, voy por buen camino. Como ves, blanquita, voy por buen camino. Siempre supe que algún día, siempre supe que algún día, en mi suerte llegaría, en mi suerte llegaría. Cuando yo te miro, me perces sujeta. Mejor me retiro, que tendrás sujeta. Mejor me retiro, que tendrás sujeta. Por un silbo que te da, por un silbo que te da, me pegaste con tu hueca, me pegaste con tu hueca. ¡Dale, Marco! ¡Esa guitarra! Y 51. El patrón 95.7, autoridad en Huayno. Háblame, corazón, ¿qué es lo que está pasando? Dímelo, corazón, ¿por qué no me contestas? Falso cariño, ¿por qué te ilusionaste de sus falsas promesas? ¿Por qué te enamoraste de un falso cariño? ¿Por qué te ilusionaste de sus falsas promesas? ¿Qué pasó, corazón? ¿Te enamoraste otra vez de un falso cariño, de un falso amor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no sigas llorando por su falso cariño. Ya no sigas sufriendo por sus falsas promesas. Ya no sigas llorando por su falso cariño. Ya no sigas sufriendo por sus falsas promesas. Ay, corazón, corazón, corazón, el loco apasionado. Ay, corazón, corazón, corazón, ya no sigas llorando. Ay, corazón, corazón, corazón, Churo, Verónica y Sayuri, en el Colca, Arequipa, siempre recorriendo por todas las rutas de nuestro Perú profundo. María Paza López, esposa de Once Aloaiza, Quispe, Yaca Perú, Eleazar Soria, Galicia Pico, Paso. Esta es la radio que se escucha en todo San Miguel. Radio El Patrón 95.7, la radio del Huayno. Solo con una llamada puede cambiar tu vida. Desde Huancabamba, Piura, la Hermandad Mundial del Curanderismo, Grupo Internacional Ayahuasquero Huancabambino, viene asombrando en Cajamarca. Expertos haciendo amarres, uniendo parejas separadas, regresando el ser amado, pidiendo perdón de rodillas por más difícil o complicado sea, quedándose contigo para siempre. Expertos en limpia de cuerpos, detectando enfermedades desconocidas por más complicadas sean. Nunca fallamos en sacar la maldad, los entierros, curando y floreciendo su cuerpo, chakras, negocios, empresas, minerías, embarcaciones y animales. Baños de florecimiento para la buena suerte y fortuna. Dinero y buen trabajo con el talismán de los 800 poderes, la Pusanga y el Sígueme, Sígueme. Realizamos trabajos a larga distancia. Llámenos al 976-72-2229 o al 989-9807-23. 11:58. 11:58. La empresa de transportes 10 ACES hace de conocimiento al público en general de San Miguel, San Pablo, Contumazá y alrededores, que sus salidas hacia la ciudad de Lima es todos los días en horarios de 5:30 p.m., 6:45 p.m., 8:30 p.m. desde el distrito de Chilete. Compra tus pasajes comunicándote al 928-00-6360. Contamos con facilidades de pago mediante Yape, transferencia o Plin. También hacemos envío de encomiendas a Ventanilla, Plaza Norte y La Victoria. Nuestras unidades cuentan con cargador de celular, Wi-Fi, aire acondicionado, películas de estreno. Recuerde, seguridad, rapidez y puntualidad es lo que nos caracteriza. En Chilete, ubícanos en Girón Cajamarca 109, en plena Plaza de Armas. Empresa de Transportes 10 ACES. El tónico Don Potencio, gran desinflamante de la próstata y gran potenciador sexual. Recuerde que desde los 45 años en adelante, de todo varón baja la producción de la hormona la testosterona. La testosterona es la hormona del líbido o la hormona del deseo sexual. Varones que tienen mucha preocupación, mucho estrés, mala alimentación, diabetes, colesterol, tienen un decaimiento abismal en el ámbito sexual. Deseo de orinar varias veces en la noche, chorro débil y eyaculación precoz, impotencia sexual. No te preocupes, Tónico Don Potencio es la solución. Repotencia tu próstata y tenga una buena erección y una buena duración con el Tónico Don Potencio, el macizador del miembro viril y la próstata, que viene reforzado con la hierba de cabra en celo de la República de México. Adquiéralo hoy mismo en el Girón El Batán 469 en la ciudad de Cajamarca. 12 en punto. Haz la diferencia. Sintoniza Radio El Patrón 95.7. Anótalo, memorízalo, grábalo en tu mente. Radio El Patrón 95.7. Autoridad en Huayno. 12 en punto. El Patrón, la radio que se respeta. Que dicen del amor, y en el que andamos es este amor. Yo he perdido más en este amor, es este amor. Este sola es caminar, sola pensando en ti, ¿dónde estarás? Quizás herido tú estarás, pensando en mí, pensando en mí. Ya no contesté el teléfono. Caminar sola pensando en ti, ¿dónde estarás? Quizás herido tú.